Y seguimos todos con las manitos bien arriba porque ahora el grupo te canta y te dice la historia final. Mi amante me decía, ojalá que no puedas. Mi esposa repetía, yo seré la primera. Y yo sin darme cuenta que algo pasaba. Me tendieron la trampa. Yo tuve que mentir.